En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Chicago, 1931. Después de enviar a la cárcel al peligroso criminal Al Capone, Elliot Ness emigra a la ciudad de Cleveland, en donde continúa su lucha contra el crimen como jefe del departamento de policía local. Sin embargo, una serie de grotescos homicidios acontecen en las inmediaciones de Kingsbury Run, significando tal vez el más grande reto en la carrera de Ness. Hoy, en Testigos del Crimen, el caso del carnicero de Kingsbury Run. Quedan con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Después de escuchar esta emocionante y apasionante cápsula, estamos nuevamente en estos micrófonos. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez, quien les damos la más cordial bienvenida aquí a Testigos del Crimen. Les recordamos nuestra vía de comunicación. Pueden escribirnos a un mensaje en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com.mx o bien dejar su mensaje en nuestro correo de voz 2455-5099. Y el día de hoy, querida Guadalupe, tenemos un programa muy interesante porque, pues bueno, nos quedamos cuando vemos las películas, los programas de televisión sobre Elliot Ness y los Intocables, nos quedamos con, bueno, ¿qué pasó con Elliot Ness, no? Suponemos que continuó su carrera policial, pero no sabemos más allá de ello. Pocos saben que Elliot Ness, después de capturar a Al Capone, se enfrentó a un caso terrible, que es precisamente el del carnicero de Kingsbury Run, donde comenzaron a aparecer una serie de crímenes terribles, cadáveres mutilados, y pues significó el reto mayor. Elliot Ness, cubierto de gloria, como casi como un héroe nacional, de repente se enfrenta a un criminal nuevo. Claro, porque bueno, arrestar a Al Capone le otorgó gran mérito en toda la región estadounidense, de costa a costa, ¿no? Y de punta a punta. Y entonces, como él ya había limpiado, digámoslo de alguna forma, la ciudad de Chicago de tanta corrupción, de tanta maldad, de los delitos, etcétera, bueno, lo llaman a Cleveland, en donde, bueno, no estaba igual que Chicago. No cantaban tan mal las rancheras. Pero, o sea, exactamente, ahí habían cosas también bastante turbias, en donde, bueno, la corrupción igual se daba en altas esferas, se daba también a la altura de la policía, etcétera. Entonces, lo llaman a él para que los apoye, para que los ayude, para que empiece a limpiar la ciudad. Y bueno, surgen estos asesinatos, estos hallazgos demasiado, digo, terroríficos, ¿no? Porque el primero que encontraron, en 1934, encuentran el torso de una mujer. Completamente, simplemente es el torso, a la cual le dan el nombre de la Dama del Lago. Hasta la fecha, la mujer extraoficialmente es señalada como el primer crimen de esta serie de asesinatos. Y vale la pena mencionar por qué conmocionó en este momento. Ubiquémonos históricamente. Estados Unidos acaba de superar la era de la depresión, esta crisis económica terrible que se codió a prácticamente todo el mundo. También la ley de prohibición que originó toda esta guerra de bandas en Chicago se derogó, con lo cual pues encontramos una situación de Estados Unidos pues un poco más apacible, comienza a restablecerse un poco el orden. Claro, aquí empiezan a tener ya la esperanza de poder salir adelante, a pesar de que están todavía mal económicamente porque el golpe de 1929... Se siente todavía. Claro, están completamente resentidos, pero guardan una parte de esperanza y de decir, vamos a poder, vamos a empezar a trabajar. Y muchos de los comerciales y de los anuncios y de la publicidad que se hacía en corto, en gran escala, etcétera, era hacia este fin, hacia levantar el país. Exactamente. Y es por eso que en este entorno, el hallazgo de la Dama del Lago provoca horror en la opinión pública. Sin embargo, pues la policía pensó que había móviles pasionales, que había móviles de venganza detrás del hecho. Nadie identificó o reportó personas desaparecidas. Entonces, pues el caso se le dio carpetazo, permaneció como un crimen sin resolver y directamente va esto a significar, pues tal vez el precedente de toda la ola que hablaremos más adelante. Y sobre ello hablaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, atrévete a fortalecer tus relaciones. Noviazgo, pareja, matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación. Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad, acércate a Formación Integral de la Familia en el 5295-2228. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente en Testigos del Crimen y como mencionamos hace un momento, llamaron a Ness para empezar a ayudar a la policía de Cleveland. ¿Pero quién era Elliot Ness? Comencemos diciendo que Elliot Ness nace el 19 de abril de 1903 en la ciudad de Chicago, precisamente. Era hijo de Peter y de Emma Ness, un par de panaderos noruegos. Y pues él desde chico se comenzó a manifestar como un muchacho noble, recto, íntegro, obediente, que observaba muy bien las normas de conducta, ¿no? Alumno destacado, estudia en la Universidad de Chicago, se gradúa en Administración de Empresas en 1925, posteriormente hace una maestría en Criminología, cuestión interesante, y pues aquí es como comienza de alguna manera su vínculo con la ley y el orden. El hombre es influenciado en 1926 por su cuñado, por el esposo de su hermana, que era un agente del FBI. Claro. Aquí estamos viendo que Elliot Ness estaba inmerso en un mundo de reglas, de leyes, de normas, ¿no? Y esto es algo que lo caracteriza y es algo sumamente representativo en cuestión de su vida futura dentro de los intocables, en hacerle frente al crimen, a las prohibiciones, a lo ilegal, a todas estas cosas que para él son sumamente importantes. Digámoslo así, desde términos psicológicos, diríamos que Elliot Ness se maneja con un super yo muy, muy rígido. ¿Qué quiere decir esto? Super yo está manejado como una instancia psíquica. Esto es un nombre que se le da para ubicar. ¿Qué es el super yo? Es en donde se depositan y en donde se ubican las normas, las reglas, el deber ser, todas estas cosas importantes que nos van a decir esto se vale, esto no, hay una consecuencia, hay un castigo o hay un premio. Él le da muchísima importancia a esto y sobre eso va rigiendo cada movimiento de su vida, lo cual también es algo que va a ser favorable, pero también va a ser desfavorable para el buen Elliot Ness, ¿no? Pues resulta que es de esta manera como el 23 de septiembre de 1935 ocurren los primeros hallazgos oficiales de víctimas del carnicero de Kingsbury Run. Primeramente en la zona de Jack Ass Hill, se encuentra un cadáver mutilado cuya identidad permanece desconocida y solamente a unos metros se encuentra un segundo cadáver en circunstancias similares y obviamente la identificación aquí en este caso se pudo hacer estudios de dactiloscopía y se identificó el cuerpo como el de Edward Andrassy, un sujeto que igualmente fue decapitado. las extremidades, algunas de ellas fueron mutiladas, pero llamaba la atención la nitidez y la precisión de los cortes que se hacían. Sí, porque los cortes eran limpios, no había mancha de sangre, es más, quedaban perfectamente lavados, drenados, y el corte en las cervicales era sin lastimar ningún hueso. Exactamente, se tenía, dada las características de las lesiones, que se había drenado el cadáver antes de hacer las mutilaciones, de tal suerte que no manchara, que no dejara indicios que obviamente pudieran revelar a la identidad del victimario. Claro, con esto también estamos empezando a ver que la persona quien cometió todo esto era alguien sumamente obsesivo. Meticuloso. Demasiado meticuloso y muy, muy demandante consigo mismo, es decir, con una autoexigencia tal que no podía permitirse ensuciar o manchar el lugar en donde estaba. Y que de alguna manera poseía los conocimientos y los medios para llevar a cabo estos delitos. Se tiene también la idea de que conocía bastante bien el área, porque se podía mover libremente, como lo hiciera Jack el Destripador, de quien hablábamos en programas previos, por el área impunemente sin que nadie le llamara, sin que despertara la atención de la gente. Claro, además en los lugares en donde fueron encontrados los cuerpos no eran los lugares en donde se cometían los asesinatos ni el descuartizamiento. Exactamente, era el lugar de hallazgo. Pues al hallazgo del cadáver de Andrassy siguió el 26 de enero de 1936 el descubrimiento del cadáver de Florence Genevieve Polillo. Esta mujer, quien tenía antecedentes de prostitución, fue descubierta en circunstancias similares. Y vale la pena aquí decir que, de alguna manera, el resto de las víctimas, que alcanzaron el número de 12 de manera oficial, estaban perteneciendo a clases desposeídas. Eran prostitutas, eran desamparados, eran vagabundos, algunos de ellos jamás se precisó siquiera cuál era su identidad o de qué sexo eran. Había mutilación genital en algunos de ellos y pues obviamente esto tenía desconcertada completamente a la policía. Claro, había una gran confusión porque no sabían hacia dónde dirigirse ni podían entender qué pasaba. Y precisamente, ¿cuál es el significado de estos crímenes? De ello continuaremos después de la pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya dejé ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato! ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso para hablar acerca de las mutilaciones. Sí, ¿cuál era el significado, cuál es el simbolismo que puede representar para un asesino el mutilar la cabeza, los brazos, las piernas de una persona? Bueno, encontraban solo el tronco. Ajá. Quitaba las piernas, lo cual significa esta parte en donde se queda uno sin soporte. Las piernas son lo que sostiene el resto del cuerpo, lo que nos da también fortaleza. Ajá. Sí, para levantarse, caminar. Digo, estas frases, ¿no? De levántate y sigue, ¿no? Es porque algo te está sosteniendo para continuar. También esta parte de los brazos. Digo, ¿para qué nos sirven los brazos? Para abrazar, para tocar. Claro, para sentir también el cuidado, la protección, ¿no? Decir, mientras estés en estos brazos, vas a estar bien. ¿Qué nos puede remitir esto al asesino de Kingsbury? Uh-huh. A que esta persona se sentía sin sostén, sin protección, sin cuidado, ¿sí? Sin sentir a alguien que lo pudiera apapachar, que lo pudiera apoyar, que lo pudiera proteger. Entonces, cuando los quita es, yo no los tengo, porque eso no sirve, entonces... fuera todo esto. Era una persona que se sentía rechazada, que no tuvo afecto tal vez en su infancia. Exacto, digo, como una hipótesis podría plantearse esto. ¿Y la cabeza? Y la cabeza, bueno, es nuestro centro principal de pensamiento, de razonamiento. Aquí pasa todo. Por ejemplo, cuando hay muerte cerebral, oficialmente la persona está muerta. Claro. ¿Sí? Es por eso tanta la polémica acerca de la eutanasia, a que si a alguien se le puede quitar los tubos, ¿no? Etcétera. Cuando hay muerte cerebral, él anulaba completamente el pensamiento, ¿sí? En donde decía, no quiero pensar, y los pensamientos a lo mejor que tenían, pues no eran muy favorables, obviamente. Claro. Pero él se los quitaba a las víctimas en una forma proyectiva. Entonces, el tronco, pues sí, contiene todas las vísceras, intestinos, etcétera, pero ya sin todas estas extremidades importantes, ¿como para qué te sirve? Además de que les estaba robando la identidad. Sin el rostro, sin huellas dactilares, tengamos en cuenta que en este momento únicamente se conocían los tipos sanguíneos. Los estudios de DNA, de genética, todavía pues ni siquiera se conocían remotamente. Entonces, pues obviamente, con el doble significado de que hacía más difícil a las autoridades la identificación de los cadáveres y obviamente evitaban cualquier posible vínculo con la identidad del sospechoso. Claro, y también había mutilación genital. Eso es interesante también. Claro, porque esto lo que estaba haciendo era mutilar la sexualidad, lo que nos habla de una falla en la identidad sexual, porque se hablaría de alguien bisexual como gusto o preferencia, en el sentido que escogía a hombres o mujeres indistintamente. Contrariamente a Jack el Destripador, que elegía exclusivamente mujeres. Claro. Es interesante. Y sin embargo, pues obviamente la policía estaba completamente desconcertada. No sabían qué hacer. Obviamente Elliot Ness, acostumbrado a estos métodos donde llegaba haciendo redadas espectaculares, donde llegaba disparando escopetas al aire, donde tumbaba puertas, donde llegaba con hachas a romper barriles de cerveza, pues obviamente estos métodos eran inoperantes para un caso como este. Claro, era poco funcionales, ¿no? Uh-huh. Él llegaba a lo que sabía y a como creía que iba a encontrar, así como todo lo que hizo con Al Capone y los otros gánster, pero aquí era completamente inoperante, en el sentido que tenía que ser más sutil, y Elliot Ness no lo era. No lo era, era un hombre más bien de acción frontal. Se tiene documentado también que en algún momento, frustrado por el avance en el número de víctimas a lo largo de esta ola de crímenes de 3 años, hizo una redada en las zonas marginadas de la ciudad, arrestó vagabundos, interrogó a desamparados y finalmente ordenó que se quemara toda esta comunidad improvisada hecha con cajas de cartón y con láminas, algo que pues le valió la crítica severa de la opinión pública. Él tenía toda la presión política, social sobre los hombros porque no era capaz de capturar al carnicero de Kingsbury Run. No se me hace muy diferente el escenario a los crímenes de asesinos del asesino de la tercera edad del cual hablamos recientemente. Y pues bien, ¿quiénes eran los sospechosos de haber cometido estos delitos? Bueno, uno fue de los más interesantes, fue un médico que era Francis Sweeney. Uh-huh. Este era, un médico de familia irlandesa, uh-huh, el cual tuvo una infancia muy, muy accidentada, en el sentido que tuvo un papá bastante malo, con antecedentes de alcoholismo. Uh-huh. La mamá muere cuando él tenía 9 años. Uh-huh. Fue muy desprovisto de cariño, de afecto, de apoyo, muy poco empático. Sin embargo, él a lo que se dedica es a la medicina. Uh-huh. Como una forma de compensar el poco apoyo y la poca ayuda que tuvo en la infancia, y que él trataba de proporcionarla, pero en realidad siempre fue un médico gris, bastante mediocre. Exactamente. Y aunque hubieron algunos otros sospechosos, él recurrentemente salía en la investigación como uno de los sospechosos más notorios. ¿Qué pasó ¿cuál fue el desenlace de esta historia? ¿Realmente Francis Sweeney fue el asesino de Kingsbury Run? De ello, ¿qué te parece si platicamos? Después de esta pausa. Frecuencia Cero, la otra radio. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso en Testigos del Crimen. Y llegaremos a la conclusión acerca del caso del asesino de Kingsbury Run. Pues el doctor Francis Sweeney prevalecía como el sospechoso más importante de haber cometido estos brutales asesinatos. Pues finalmente, pues prácticamente en un callejón sin salida, Elliot Ness decide pues practicar algo poco ortodoxo. El 23 de agosto de 1938, en una suite pues bastante lujosa de un hotel en Cleveland, Elliot Ness cita a Francis Sweeney y realiza un interrogatorio del cual no se tiene un registro exacto de las preguntas que se hicieron. En este lugar estaba Elliot Ness, estaba el doctor Royal Grossman, que era el psiquiatra de la corte de Cleveland, estaba el teniente David Cowles, uno de sus principales colaboradores, y estaba Leonard Keeler, uno de los inventores del polígrafo. Y pues comenzaron a hacer una serie de preguntas a Sweeney, lo interrogaron durante más de 2 horas, y aunque el polígrafo, que vale la pena hacer la mención, que es comúnmente conocido como el detector de mentiras, un artefacto que registra variaciones en el ritmo cardíaco, en la reacción de la piel, en la respiración, etcétera, etcétera, lo cual permite detectar cuando una persona miente, Sweeney lo pasó. Logró engañar al polígrafo. No obstante, el doctor Keeler le dijo a Elliot Ness: para mí, este sujeto es el asesino. Entonces, sucedió algo bastante curioso. Elliot Ness, obviamente teniendo que manejar con mucho tacto el crimen, debido a, pues, a la presión del alcalde de la ciudad y debido a que el primo de Sweeney era un congresista llamado Martin Sweeney, un hombre muy poderoso, muy colorido, se dice que era un hombre pues bastante corrupto incluso, obviamente debían de manejarlo con pinzas el asunto. Y curiosamente, 3 días después de que se realice este interrogatorio, Francis Sweeney decide voluntariamente internarse en un hospital para enfermos mentales. Y aquí también, después de este internamiento, cesan los crímenes. Exactamente. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿él era realmente el asesino? ¿Elliot Ness logró hacer algún trato para que el tipo voluntariamente se internara en el manicomio, pensando que, pues obviamente, con el poder del primo, y con la poca evidencia que tenían, lograr una convicción certera? Bueno, en realidad eso no se sabe a ciencia cierta, porque también la manipulación que se hizo de la evidencia, de la poca que había y con los métodos que tenían en ese momento, se fue tergiversando, se fue perdiendo, se fue cambiando, de tal manera que quedara lo más limpio este Francis Sweeney. Uh-huh. Pero en realidad no se sabe, y Elliot Ness siempre se quedó como con esa piedrita en el zapato. Uh-huh. De no haber resuelto de una manera contundente, así como lo hizo con Al Capone, este mismo caso de Kingsbury Run. Significó un fracaso para él, y de alguna manera aquí inicia su declive. Es irónico porque en muchas fuentes se señala al propio Elliot Ness como una víctima más del carnicero de Kingsbury Run. Sí. Es una víctima más, el hombre, su carrera pues queda prácticamente desmoronada, se retira posteriormente a la iniciativa privada, intenta lanzarse como candidato político, alcalde de Cleveland, pierde la elección, pues es un golpe terrible para él. Y pues finalmente termina sus días en su casa y muere de un paro cardíaco. Sí, muere tranquilamente, digámoslo así, digo, bueno, después de un paro cardíaco. Pero una de las cosas interesantes es que nunca lo hirieron de gravedad, ni en sus ataques frontales contra los gángsters y todo esto. Muere tranquilamente en su casa. Tuvo solamente una hija y fue todo lo que hizo, pero siempre tuvo la sombra del asesino de Kingsbury Road. Y sin embargo, Elliot Ness es bien recordado gracias a los programas de televisión, gracias a las películas, gracias incluso a los cómics. Encontré la referencia de una novela gráfica llamada Torso, del artista Brian Bendis, donde se hace una historia conjetural de lo que pudo haber ocurrido detrás de estos terribles crímenes. Y pues Elliot Ness es de alguna manera una figura pues importantísima en el mundo policial. Yo creo que es uno de los investigadores más brillantes, uno de los investigadores más dedicados y que tenía pues convicciones sólidas referente a lo que estaba bien y a lo que estaba mal, y que siempre se guió por las reglas. Claro, y también es un ejemplo a seguir, fue y es una figura identificatoria para muchas personas que se han querido dedicar a este asunto de la criminalística, de la investigación, de la parte detectivesca, para encontrar al malo, al culpable, en fin. Y pues nos despedimos por esta ocasión. Guadalupe, ¿de qué vamos a hablar el siguiente programa? Bueno, va a ser un programa muy importante, muy interesante, que vamos a hablar acerca de el dolor de ser mujer en la frontera. Eso será nuestra próxima emisión. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Frecuencia Cero, la otra radio. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.